sí. Yo, hablando mucho. Real porque lo soy, no por decir que soy real. No sé si soy un hijo de Dios o soy un ángel del diablo. Lo único que sé es que si estoy aquí es por algo. Con un lápiz en la derecha y en la izquierda un ron amargo. Como cada uno de los versos con los que les hablo. Algunos me dicen, no pierdas tiempo compitiendo. Sigue escribiendo temas como los vienes haciendo. Sé que es lo mejor, pero hay una voz que me dice que asesina letra a todos esos mediocres que me maldicen. Me malinforman, no se conforman con las migajas y creen que hablando paja van a callar un movimiento. Llevando sinceridad, realidad, verdad o como quieran. Ni disparándome podrán hacer que mi voz muera porque están mis temas. Varios de ellos en cuarentena, esperando sonriendo el momento pa' coñarse el sistema. Sé que soy un problema, un vidrio dentro de sus zapatos, una piña bajo sus brazos, una gran mancha en sus contratos. Por eso de hace rato me están haciendo campaña. Canciones mías de niño, montajes de más patrañas, porque les extraña que un culpable se vuelva juez, corrija sus errores y triunfe como lo hizo Malcolm X. Pero qué van a saber los ignorantes de eso, si ellos solo están aquí por las putas y por los pesos. Gente religiosa dice que me montaron rezos en ollitas de presión con cadáveres y con huesos. Pero ni eso va a ser que el cáncer descanse, no alcance los chances que la vida le ha dado para superarse. Dejen de humillarse hablando mal de mí en los foros. Mejor mídanse conmigo en tarima, yo contra todos. Estrofa por estrofa, beat por beat, coro por coro, frente a un público real, no frente a unos malditos bobos que se reúnen los fines para decir que son raperos cantando hasta pop y moviendo el hueco al trasero. Odio hablar de esto, desperdiciar una gran pista, pero ¿cómo hago si me sobran letras para los masoquistas? Tengo la vista puesta en representar mi bandera, estado, ciudad, municipio, barrio, la pica o ballera, callando hijos de puta y grosero hasta que me muera, porque para sembrar conciencia y que regañado que en verdad no quiera. Ojalá los que hoy en día me ofrecen tío no maduren nunca y nunca entiendan lo que escribo, porque es triste cuando sabes que fallaste y te faltan las bolas para pedir perdón y echar pa'lante. No obstante, seguiré diciendo Venezuela, si Hugo Chávez me diga cuálido algún día en cadena, le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, para que sepan que canto lo que me sale. Y si hay un Dios arriba, larga vida, pido que a todos esos hermanos que hoy nos arrojan saliva, para que de ira mueran cuando en la cima yo esté y no puedan hacer más que verme yo abajo arriba. Larga vida pido pa' mis enemigos, para que vean mi triunfo tanto más que yo. Ya no me hagan sacar un tema normal, semanal, empiecen a respetar y reconocer lo que es real. No lo voy a nombrar, no porque me las deje tal, sino es que en verdad sus nombres no lo puedo recordar. Ya no me hagan crear más temas de competición que parecen más bien pisadas de un gigante en un ratón. Me ha dado la impresión que mientras más buscan callarme me hacen más imparable. De hip hop es insaciable. Mis manos en la cabeza, ron derramado en el suelo. Mi cuaderno es mi piel, mi lápiz el escarpelo. Mis ojos en actitud de duelo y una voz que se esfuerza más para que más la critiquen los mamacuevos. En cien de amarilla duermen en camilla soñándose yo. Se despiertan en pesadillas, queriéndose las dar de sabios, cuando es muy obvio que es pura mierda lo que escupen por sus labios. Me dan la mano de Judas, desnuda de envidia pura, que los tortura al saber que no alcanzan mis escrituras. Si comparas mi experiencia con sus incoherencias, con un poco de paciencia notarás la diferencia. Un exceso de palabras que los trauman, que cortan de place, de hipócritas en esta fauna. Soy verdadero guerrero con el tintero artillero, pero mejor conocido por Canserbero. Escribir par de rimas lo pudiera hacer cualquiera. El flow y la coherencia no las tiene todo el que quiera. Si ellos supieran contra quién se metieran, no fueran tan envidiosos y respetaran cuando me vieran. Que si en carro llegué, que con cuál mujer me fui, sí. No es por envidia, entonces ¿por qué hablan de mí? Dicen, si se crió en un barrio, entonces ¿para qué habla así? Como si en los barrios no enseñaran a leer y escribir. Ya deben admitir, la peor pobreza es la mental, y que mi gran fortuna está en mi forma de pensar, que no concuerda con la inmadurez de los chamos de ahora, que adoran solo la popularidad y la moda. Por eso es que aún ahora, en pleno siglo XXI, nos tildan de tercer mundo, aunque solo exista uno. Niñas portan silicón, niños portan un cañón, y a los 10 tienen sex porque así dice la canción. ¡Wow! Pero su mayor preocupación no es el cese de la violencia ni la educación, sino la mala información, que vengo de urbanización, que no es verdad, pero de ser lo que me restaría razón, restaría corazón. ¿Acaso la verdad que he escrito esa mínima parte que han oído de mis eruditos? Orgulloso estoy de ser blanquito, a mi viejo igualito, pues no me identifico con tu racismo maldito. Te lanzaron can que vas a decir ahora, como si me interesara la envidia de esas señoras que adoran a los malditos gringos que hay en MTV, que si se los encontraran en las bolas se le quitaran. En cambio a mí una madre llorando me decía que le ayudó el tema, mañana será otro día. Eso es lo que a mí me importa, pues no escucho porquería. Podría que me lanzan raperito de fantasía, que todavía no entienden que no pueden contra el niño, que prefiere mugre en la oreja en vez de zarcillo. Todo esto sencillo, hablas de gatillos, balazos, pero si en realidad vamos al caso, que no aprende de lo malo, vive del fracaso. Por eso siempre serán como la moda de corto plazo. ¿Acaso no ven que no hay comparación mía con ustedes? No quería decirlo así para no herirlo, pero ¿qué quieren? Si por las buenas no respetan al que representa a todo el rap criollo, sin lucro y sin cobrar renta, pagan cual puta lanzando punta diestra y siniestra, soñando con que los nombres para que los tomen en cuenta. Y todavía estas horas no me he molestado en escuchar siquiera lo que yo sé que me han lanzado. No como mucho equivocado, que ella cree que esta canción es para ellos, como si yo supiera quiénes son. Si hay un Dios arriba, larga vida pido que todos esos hermanos que hoy me arrojan de arriba, para que de ella mueran cuando en la cima yo esté, no puedan hacer más que ver desde abajo arriba. Si hay un Dios arriba, larga vida, pídole a todos esos hermanos que hoy me arrojan saliva, para que de ella mueran cuando nace más yo esté, y no puedan hacer más que verme yo abajo arriba. Larga vida pido pa' mis enemigos, para que vea mi triunfo tanto más que yo. Que no me hagan sacar un tema normal semanal, empiecen a respetar y reconocer lo que es real. Es Cancerbero el Clan, pa' todos los que joder me insisten, mejor escriban, porque lo que viene no es chiste. Yao. Caputo en el instrumental. Soy la muerte, soy la maldad de Chino. Los favoritos de tus MC favoritos. No quieran hacerme parecer estúpido. Ustedes ni pueden encontrar un estúpido. El campesino. Por mi madre que no me van a parar.